camino que tomaste no sabe volver conmigo. Si una vez tú me olvidaste, puedes mantener tu olvido. Ya no quiero nada contigo. Debes de saber que nunca yo pensaba en olvidarte. Debes de saber que siempre fue mi religión amarte y tú en cambio me traicionaste. Y yo que te amé, ya te olvidé. Ahora tengo otro amor. Debes de saber que nunca yo pensaba en olvidarte. Debes de saber que siempre fue mi religión amarte y tú en cambio me traicionaste. Y yo que te amé, ya te olvidé. Ahora tengo otro amor. Camino que tomaste no sabe volver conmigo. Si una vez tú me olvidaste, puedes mantener tu olvido. Ya no quiero nada contigo. Ya no quiero nada contigo. Ya no quiero nada contigo.